Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso o también por las varias radios que nos retransmiten. 904 programas del Aire Puro compartiendo con ustedes y para esta semana tenemos bastante información y material. Por ejemplo, vamos a compartir la exposición que pone al agua y la tierra al centro. Una exposición que estará durante el equinoccio de otoño en la Galería Zócalo del Centex en Valparaíso. La colectiva Auna, Tierra Diversa, inauguró la exposición Aconcagua. Colores minerales desde cordillera al mar y laboratorio textil de tierras. El pasado viernes 6 de marzo en la Galería Zócalo del Centex. La muestra integra el proceso y resultado de un laboratorio textil con tierras desarrollado junto a la comunidad de Centex, proponiendo una reflexión sensible sobre cómo habitamos, interpretamos y transformamos el territorio a través de la materia. La exposición invita a recorrer la cuenca del río Aconcagua en la región de Valparaíso, siguiendo la memoria de un desplazamiento ancestral entre cordilleras y mar. El viaje inicia en el glaciar Juncal y culmina en la desembocadura en el Océano Pacífico en Concón. Durante la semana de exhibición se van a desarrollar una serie de actividades de mediación orientadas a dialogar sobre la relevancia de los oficios en contexto de extractivismo. Aquí vamos a compartir algunas voces de distintos territorios que vinculan tema del agua y del territorio, y esas voces las vamos a estar escuchando durante el programa de esta semana, pero también más adelante, porque son hartos territorios los que vamos a compartir acá. Por ejemplo, durante esta semana las personas que van a participar van a ser gente de Putaendo, gente de Limache, de Coyihuay, de Vía Alemana, Quintero, para dar algunos ejemplos. Entonces vamos a tener con ustedes, vamos a compartir estas voces a propósito del Aconcagua, colores minerales desde cordillera mar y laboratorio textil de tierras. Y además vamos a tener otras voces que se manifestaron por las calles de Valparaíso este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en un contexto de gobierno de ultraderecha y todo lo que significa un gobierno de ultraderecha para el medio ambiente y la naturaleza, donde son objetos única y exclusivamente de explotación. Eso ha manifestado y eso ha hecho el gobierno de José Antonio Kast y generó una movilización incipiente. Cerca de entre 500 y 1000 personas en Valparaíso se manifestaron ahí a favor del Día Mundial del Agua y en contra de la agenda extractivista del gobierno de José Antonio Kast, y les vamos a compartir aquí algunas voces, como también compartimos voces de infancias del Maule, reflexionando, compartiendo, dialogando sobre el tema del agua. Todo esto acompañado de muy buena música y de cuñas conscientes. Este es el Aire Puro 904 que escuchas en distintas radios comunitarias, como también la radio comunitaria en la población Aconcagua y en el sector de San Felipe. Un saludo también a la gente de Paine, a la gente de Reñaca Alto y a todos los medios que retransmiten el programa Aire Puro, que se transmite en la Radio Placeres hace ya 19 años. Esto es el programa 904, entonces, con voces de la Aconcagua a propósito del agua y justamente por el Día Mundial del Agua. Algunas de las personas que se reunieron a manifestar este 22 de marzo en Valparaíso, sus motivaciones, sus reflexiones, etcétera. Este es el Aire Puro en tus oídos. Thank you. Tal vez le guste escuchar una historia. La historia de la esquina. Sus vidas, sus infos y sus fracasos. escuchando Aire Puro. Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Vega Muñoz. Actualmente habito el territorio del Valle de la Aconcagua, específicamente el pueblo de Putaendo, hace ya casi 10 años. Me dedico a la gestión y administración de un proyecto de regeneración junto a mi compañero Daniel, que se llama Puyendo. En este proyecto lo que hacemos es crear bosques comestibles utilizando una técnica que se llama sintropía. Reciclamos las aguas grises utilizando biofiltros con plantas. Construimos a través de bioconstrucción, donde utilizamos diferentes materiales naturales como la arcilla. Recuperamos semillas campesinas y hacemos huertas. Cuando decidimos que la tierra y el agua son el centro de la vida, siento que algo empieza a cambiar profundamente en nuestra forma de mirar el territorio y el mundo en general. Entonces, dejamos de ver los territorios como recursos y empezamos a verlos como un hogar que nos sostiene y que tienen una memoria viva. Entonces, la tierra deja de ser solo el suelo y vuelve a ser un todo, vuelve a ser cuerpo. El agua deja de ser consumo y se convierte en el flujo o el eje principal para la vida en general de los territorios. Y la comenzamos a ver entonces como un elemento vivo que tiene sus propios ciclos. Cuando la tierra y el agua están al centro, las decisiones se vuelven más lentas o más conscientes. Entonces surgen preguntas como, ¿esto regenera o agota? ¿Esto va a cuidar o va a destruir? ¿O esto va a permitir que la vida continúe? Y es ahí donde siento que se abren posibilidades muy concretas para el futuro, cuando nos hacemos estas preguntas, porque se abre la posibilidad de producir alimentos más sanos, libres de agrotóxicos, de recuperar semillas campesinas, de infiltrar el agua en vez de dejarlas correr erosionando el suelo, de reciclar y compostar en vez de desechar, de diseñar sistemas que imiten la naturaleza, en vez de imponerle formas como, por ejemplo, el monocultivo o formas más industriales, por ejemplo. Pero también se va abriendo algo más profundo y se va abriendo esa posibilidad de volver a sentirnos parte del territorio. Y cuando entendemos que somos parte de esos ciclos, dejamos de actuar desde esa separación del territorio y empezamos a construir un futuro ya no desde el miedo, sino desde la responsabilidad, el cuidado y el amor. Entonces, desde ese punto de vista, siento que reterritorializar posibilita la capacidad de volver a recrear antiguas y nuevas formas de relacionarnos con el territorio y por lo mismo con la naturaleza. Para mí, traer la memoria al presente es recordar que no estamos inventando todo de nuevo, sino que esto lo hacíamos, sabíamos hacerlo antes y solo hay que volver a practicarlo. Entonces, muchas prácticas que hoy llamamos sustentables son saberes antiguos, son conocimientos que han vivido en los oficios, en las manos, en las cocinas, en los huertos, en las montañas desde hace mucho tiempo. Entonces, la memoria no está solo en los libros, también está en cómo se siembra, en cómo se conserva un alimento, en cómo se trabaja la madera, las fibras naturales, por ejemplo, el mimbre, la lana, la pita, la totora, etcétera, el barro, en cómo, por ejemplo, se respeta y se cuida una vertiente de agua para que esta no se contamine o no se agote. Los oficios tienen un papel fundamental en esto porque nos invita a estar presente, nos invita a tocar la materia prima, a comprender sus tiempos y que no todos los procesos los podemos acelerar. Para mí el oficio es una forma de resistencia silenciosa amorosa y es una manera de sostener cultura y de que esa memoria no se vaya perdiendo. Necesitamos recuperar la sensibilidad y los oficios son escuela de sensibilidad. Nos enseñan la paciencia, nos enseñan a observar, nos enseñan la humildad. Kamisaraki, Gilatanaka, Kuyakanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Soy Auliki Polak de Caminatas de Limache. Hablar desde Limache es hablar desde un valle, desde un territorio donde la tierra y el agua no son conceptos abstractos, sino presencia cotidiana. Aquí el estero de Limache, los cerros y los cultivos nos recuerdan que la vida siempre está ligada a los ciclos naturales. Cuando decidimos poner la tierra y el agua al centro de la vida, algo profundo se reordena. Dejamos de pensar en el territorio como un recurso y comenzamos a comprenderlo como una trama viva de relaciones. La tierra deja de ser solo superficie productiva y vuelve a ser suelo fértil, memoria agrícola, espacio de encuentro. El agua deja de ser caudal utilitario y vuelve a ser cauce, historia compartida, posibilidad de futuro. Desde aquí, desde Limache, esa decisión no es teórica, es concreta. Significa preguntarnos cómo habitamos el valle, cómo cultivamos, cómo construimos ciudad, cómo nos vinculamos con el estero de Limache, con el cerro, con sus paisajes. Cuando la tierra y el agua se ponen al centro, se abre una posibilidad regenerativa, cambian las prioridades. Ya no se trata solo de crecer, sino de cuidar. No se trata de expandir sin límites, sino de comprender los límites con sabiduría. Se abre un futuro donde el desarrollo dialoga con los ciclos naturales y donde las comunidades vuelven a encontrarse en torno a lo común. Traer la memoria al presente es parte de ese mismo gesto. La memoria no es un archivo quieto, es una práctica viva. Se activa cuando caminamos el territorio, cuando escuchamos a quienes lo han habitado antes, cuando reconocemos las historias que viven en los barrios, en las quintas, en los antiguos oficios. Que al recorrer juntos los barrios, al detenernos frente a un antiguo canal de regadío o al borde del estero, emergen relatos que parecían olvidados. Las personas comienzan a recordar cómo era el cauce antes, cómo se usaba el agua, cómo se disfrutaba, qué significaba para la comunidad. La memoria también está en los oficios. Los oficios son memoria encarnada en el trabajo textil, en la carpintería, en la cervecería, en la agricultura tradicional. Cada una de ellas habita una forma de conocimiento que no siempre ha sido reconocida como saber formal. Pero ahí hay una inteligencia profunda, una manera de relacionarse con la materia, con el tiempo y con la comunidad. Los oficios enseñan cuidado, paciencia, pertenencia. Nos recuerdan que producir no es lo mismo que depredar. Y quizás una de las preguntas más urgentes es cómo llegamos a darle la espalda a nuestros cauces. ¿En qué momento el estero de Limache dejó de ser el centro de encuentro para convertirse en algunos tramos en borde incómodo o incluso en vertedero? Creo que hubo una fractura histórica. Separarnos de la naturaleza nos permitió avanzar tecnológicamente, pero también nos hizo olvidar nuestra dependencia. Canalizamos, entubamos, cubrimos. En muchos lugares el agua desapareció bajo el cemento y con ella se debilitó nuestra conciencia de fragilidad. Cuando un cauce se transforma en basural, no solo hay contaminación física, hay una ruptura simbólica. Es la señal de que dejamos de vernos como parte de ese sistema vivo. Sin embargo, estamos en un momento de inflexión. La crisis climática y la escasez hídrica nos obligan a mirar nuevamente. Desde territorios como Limache podemos abrir conversaciones distintas. Podemos preguntarnos cómo restaurar vínculos, cómo volver a mirar el estero de Limache, no como un problema, sino como una posibilidad de regeneración. Poner la tierra y el agua al centro no es una consigna romántica, es una decisión ética y cultural. Eso es reconocer que el futuro no se construye con

el programa ambiental Aire Puro. Soy Irma Bravo. Habito un hermoso valle cordillerano de Quilpué, llamado Coyihuay, y soy la editora de su radio comunitaria. Aquí nace el río Puangue, que luego atraviesa 7 comunas, brindando agua para las siembras, para los animales y la vida humana. Nuestro río y sus napas las cuidamos, porque junto a la tierra sostienen la vida y asegurarán el futuro. Agua y tierra, simplemente barro para construir, para cataplasmas y bajar cualquier inflamación, para raspar esa ollita que se nos quedó pegada con la comida. Agüita corriendo por nuestros pies cuando estamos tristes. O también recordar esa memoria sanadora de cuando éramos niñas y se nos pasaba cualquier dolor cuando íbamos al estero o a la playa o simplemente nos manguereábamos. Es por eso que nos ponemos tan bravas cuando nos retienen el agua. Cuando personas codiciosas solo ven un recurso a explotar o nos contaminan nuestros ríos y tierra. Yo ya soy una mujer que cumplirá 70 años. Y sigo creyendo en el alma comunitaria. Creo que como humana me toca atesorar y transmitir las experiencias de resistencias que hemos tejido juntas y que nos sostienen hoy y que dibujarán también parte del futuro. Gracias al aporte de los jóvenes, de las niñeces, memoria y presente, el mejor sustrato para la abundancia. Cuidar la vida es contemplarla primero y después actuar. Darse el tiempo para escuchar el río, el mar, mirar las nubes, el fuego, trepitar, el viento y el sol en la cara. Y recobrar esa emoción que sentimos, por ejemplo, cuando vemos un bebé que ha nacido y luego lo vemos crecer. Estás escuchando Aire Puro. Soy Marcela García, agricultora biodinámica en la comuna de La Cruz y participo de la Asociación Biodinámica de Chile como organización. Para mí, la interrupción del flujo del agua desde la cordillera al mar está dado por una parte por la naturaleza, donde el agua va buscando su cauce, y por otra parte, la acción antrópica, donde las interrupciones son provocadas por el ser humano y su actividad, como la minería, la extracción de áridos, la agricultura, el asentamiento de pueblos y ciudades. Eso va generando, ¿no es cierto?, la interrupción en el flujo, en el cauce y también muchas veces los daños, ¿no?, los problemas que luego se vienen de toda esta interrupción. Para mí, al poner el agua y la tierra con toda su diversidad al centro de la vida, comenzamos un ciclo ascendente de más vida y salud para todo el sistema. Generamos restauración del paisaje, del suelo, sitios, lugares más bellos, y esto nos lleva a una mayor salud de todo el sistema, incluyendo al ser humano. Este ser humano que habita este territorio, siento que lentamente podemos ir teniendo más conciencia de cuánto nos sostiene la naturaleza y la importancia de protegerla. Me parece que al poner el centro vamos generando esto de percibir la vida que tiene el agua, la vida que nos da la tierra, ¿no? Pero la tierra con todo su contexto, ¿no? El suelo, la vegetación, la fauna, sus formas, en fin, como una cosa más abarcante. Esta pregunta pregunta de qué forma se puede traer la memoria al presente, creo que ha sido la más compleja. ¿Cómo poder ir trayendo esa memoria desde mi quehacer? Creo que el poder ir generando la unión, la transición desde sistemas más antrópicos, no sé, como por ejemplo la agricultura, que es mi ámbito, ligados a la naturaleza, cuidando el agua, las quebradas, generando espacios de conexión con la flora y fauna nativa, leyendo la naturaleza, ¿no? El espacio, su morfología. Me parece que rescatar eso nos hace más conscientes y nos puede reconectar. Hoy día prácticamente no hay espacios en el campo para que las familias puedan caminar libremente como era antaño por los cerros, ¿no? Todo está cerrado, todo está privado. ¿Cómo generar esos espacios cuidados y bellos para la reconexión? Hola, soy Otto de Enviciados Valdivia y estás escuchando Aire Puro. Me llamo Magdalena, soy parte de la organización Salvemos Quiriyuca. Nos ubicamos en la comuna de Puchuncaví, conocida como zona de sacrificio, y hace más de 7 años nos dedicamos a la protección y defensa del geositio Acantilados de Quiriyuca. Un hermoso lugar amenazado por la construcción de lo que publicitan como el megaproyecto inmobiliario más grande de Chile. Nos ubicamos en la costa, entre las cuencas del río La Ligua y del río Aconcagua. Lo que interrumpe el flujo de las aguas son variados elementos: la extracción, el consumo en variados usos que se le da, la acumulación si es que se junta, la sobreexplotación. Hay acumulación también de desechos, de vertederos clandestinos que interrumpen el cauce. Pero el agua siempre va a fluir. El problema es cuando no haya agua, como en el río La Ligua. Cuando se decide poner a la tierra y al agua en el centro de la vida, se entiende que la humanidad es un engranaje de la cadena trófica. Es saber que somos una parte de un ecosistema mucho más grande que necesita estar en equilibrio para seguir viviendo. Eso sería algo totalmente diferente a lo que vivimos hoy en día, donde ambos elementos, tanto la tierra como el agua, son propiedad privada de quien compra, hereda, habita y o los explota. Podemos traer la memoria al presente volviendo a las raíces, al origen de los procesos que sustentan la vida, antes de la industria. Nos hemos empapado de creencias que justifican nuestra existencia con números. Volver al origen de los procesos significaría entender lo que posibilita estar habitando este territorio. ¿Cómo obtenemos el agua? ¿Cómo nos alimentamos? Traer la memoria sería un acto de recordar, de resituarnos, de vernos desde otra perspectiva, quitando la inmediatez de la vida actual para comprender que los procesos que hoy vivimos con instantaneidad requieren de tiempo, de energía, de una tierra que los sustente y el agua que los posibilite.

Así tendrás la oportunidad de disfrutar y recorrer durante más tiempo. Y recuerda, la campana, ni nacional ni parque, pues todo territorio debe ser liberado. En bosques y parques naturales los animales no ensucian, las personas sí. Rogamos que se comporte como animal. Deja limpio, sí. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente. Con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Estamos empezando el otoño aquí en la región del Maule y vamos a conversar con dos niños sobre el agua porque está lloviendo, ¿cierto, niños? Sí, sí. Está lloviendo y mucho. Mucho. Y hasta quisimos ir a un asado, pero no pudimos. Ah, bueno. Cuénteme, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Y cuántos años tienen? Yo me llamo Manuel y tengo 4 años. Uh-huh. ¿Y tú? Hola, yo soy Lautaro. Soy Lautaro Ayun y tengo 7 años, hace poquito cumplí 7 años, uh-huh. Estoy en primero, Manuel todavía sigue en kinder y estamos haciendo esto sobre el agua. Claro, vamos a hablar del agua porque está lloviendo. Yo les quiero preguntar, ¿qué es para ustedes el agua? Y el Manuel primero y voy a ir después, ya Manuel. El agua es un líquido transparente, que a veces puede caer del cielo y de las nubes. Bien. Y el sol después lo seca. Y antes de que el sol lo seque, y si cae en la calle se hace un charco, pueden pisar los charcos los autos y los niños también. A veces, ¿o no? A veces chapoteamos, nos mojamos y además, como está lloviendo, ahora pronto el sol va a salir y lo va a sacar. Ajá. Y podemos salir a jugar, hacer algunas cositas de barro. Eso. También quizás podemos ir a tocar los árboles mojados. Claro, podemos hacer lluvia. Sí. Lluvia cuando ya no esté lloviendo, con los árboles hacemos lluvia. ¿Y qué para ti el agua, Lautaro? Para mí el agua es, como dijo el Manuel, un líquido que es saludable, solo si, bueno, no siempre es rico, pero a veces está salado, como el agua del mar, los que conocen el mar. A veces está alguna vez dulce. Alguna vez quizás probaron agua del mar y es bien salada. El agua de lluvia también es poco salada y un día la probé un poquito. ¿Tan y salada? Ya toma tu agua de mar. Sí, pues. Alguna vez, a veces no. ¿Y a usted le gusta tomar agua? Sí, yo soy súper bueno con el agua, por eso hago tanto pipí. ¿Y tú, Manuel? No mucho. No pero mucho. El agua es saludable, muy saludable. Sin agua nadie puede vivir. Eso, sin agua, es verdad. Nadie puede vivir. Oye, ¿les gusta cuando...? El agua es súper entretenida igual. Como dijo el Manuel, se hacen charcos y nosotros chapoteamos y nos bañamos. Hasta en las partes que caen chorros, en las casas que caen chorros, así como nos ponemos más así. O menos del techo. Nosotros vamos caminando con el traje de agua o así nomás y ponemos la cabeza abajo del chorro y después quedamos todos bañados. Yo no hago así, mucho eso, pero los hago... Abajo del agua. Abajo del agua. Oye, ¿y conocen los lagos? Sí. ¿Y los ríos? Sí, mucho, porque nosotros tenemos un río acá muy cerca. Ah, y ahí se bañan también, ¿o no? Sí. Es muy rico. Qué bueno. Y además... el agua a veces está tan fría que a veces nos congelamos. Sí, es verdad. Nos congelamos en el agua del río. Oh, pero es entretenido igual. Bien entretenido. Sí, porque el río que está aquí cerca se llama Río Teno porque vivimos en Teno. Uh-huh. ¿Y el río para dónde lleva el agua? Al mar. Al mar. Y o a los lagos. Eso. Bien. Oye, bueno, esto estamos conversando sobre el agua porque hoy día, mañana, estos días es el día del agua. Así es que les agradezco la conversación. ¿Vamos a ir a tomar agüita o no? Sí, ahora sí. No vamos a jugar con hielo porque hace un poco frío. Sí. ¿Vamos a jugar con barro? No, yo no voy a jugar ahora. Un poquito. Cuando deje de llover. Claro. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo más a las personas que lo escuchan? Sí. Que tengan muchos saludos y que ojalá también se mojen harto con la lluvia. Sí, que se entretengan. Igual a veces se suspenden algunas cosas por la lluvia o por el calor, pero eso después puede volver a pasar, claro. Eso, chao, que lo pasen bien, que se mojen harto. Sí, y que se diviertan mucho. Blanca nubarrón.

leemos en tu expresión la rebeldía vivaz y la alegría audaz por siempre infinitamente. Eres agua de la gente, nos purificas en paz. Cuando pasas por mis manos, no eres mía, eres del mundo, en este sentir profundo de mis hermanas y hermanos. Por eso este sentir sano hacia ti, agua querida, porque das a quien te pida gotitas, ríos, glaciares, eres altruista a mares, será siempre compartida. Con inquietud me pregunto, ¿acaso qué pasaría si justamente hoy en día se acaba el agua y punto? Seguramente el asunto sería el final nomás, ya no habría vuelta atrás y solo pereceremos. Agua, te defenderemos, no desaparecerás. Hoy tenemos la misión de cuidarte, protegerte del saqueo, defenderte del secuestro y la ambición. Así con esta intención alcanzaremos la paz. Seremos millones más queriéndote protegida. Agua, dadora de vida, no desaparecerás. Celulosa Arauco contamina los ríos del sur de Chile causando daños irreversibles. Famosa empresa de celulosa contamina ríos del sur de Chile causando un daño irreversible. Famosa empresa de celulosa contamina los ríos del sur de Chile. Empresa contamina los ríos del sur. Si hay más espacio para la publicidad, hay menos espacio para la noticia. El Ciudadano, un diario independiente, sin conflicto de interés. Hola, no, agua sí. Hola, no, agua sí. Estimado, su nombre hoy día 22 de marzo de 2026, calle de Valparaíso. Y Gonzalo Gómez Sepúlveda, del movimiento Un Parque para las Salinas. ¿Por qué está acá, estimado? Porque no hay otro lugar donde no se pueda estar cuando la gente está luchando por la naturaleza. La naturaleza somos nosotros mismos, es nuestro entorno, es lo que aprendimos a amar cuando fuimos niños, son los animales, el cielo, todo es la naturaleza. Entonces no podemos no defenderla, no podemos dejar que se destruya, porque claramente estamos avanzando a una crisis climática que ya está presente, pero que puede ser inclusive, no sé, fatalista para el ser humano como tal. Entonces pienso que como seres, como personas, tenemos que estar aquí, tenemos que estar en el territorio luchando por la naturaleza. Y usted no solo lucha hoy día 22 de marzo, sino que también Parque para las Salinas. ¿Cómo está? Un resumen ejecutivo de cómo está ese conflicto de la ciudad de al lado, de Viña del Mar. Nos están matando lentamente, nos están matando con un cóctel de químicos que no fue estudiado. No hay un análisis de riesgo para la salud humana de los efectos de este cóctel. Claramente no existe en la toxicología un modelo que pueda poder evaluar el impacto de un cóctel. A lo más se puede analizar un químico de forma singular. Y acá es un cóctel con metales pesados, hidrocarburos, PCB, pesticidas. Entonces la realidad de lo que está pasando en Viña del Mar, que es una muerte lenta, aleatoria. Claramente hay personas que son más susceptibles a la contaminación, hay gente como los niños que van a tener su impacto en el neurodesarrollo, y quizás nosotros como pobladores también lo hemos tenido. Realmente tenemos índices de alteraciones del neurodesarrollo del 20% de cada hogar que golpeamos, y el normal es que sea un 1%. Entonces claramente hay algo que está alterando esto, y nosotros tenemos totalmente evaluado que es la contaminación del paño de las salinas. Uh-huh. Estimado, muchas gracias. ¿Un mensaje para la gente? A resistir, a actuar con nobleza y dejar que la bondad sea lo que impere. La bondad al final del día va a ser lo que nos va a llevar a proteger la naturaleza. No hay otra forma, no, la violencia no nos lleva a ninguna parte, porque las armas las tienen ellos. ¿Estás escuchando? Aire puro. Estimado, su nombre y por qué está el 22 de marzo del 2026 con bastante gente en las calles de Valparaíso. Bueno, yo soy Luis Aravena, dirigente nacional de la plataforma por la refundación de Chile, que estamos con el profesor Artés dando una pelea grande en las calles, porque hoy día es necesario organizarnos y movilizarnos ante un gobierno que de todas maneras expresa la posición de los monopolios, de las grandes empresas transnacionales, que buscan hoy día, bajo un gobierno muy favorable a ellos, imponer leyes y quitar leyes que favorecen a la naturaleza, al medio ambiente, e imponer leyes que permiten el saqueo y la destrucción de nuestro país y la soberanía de nuestro país también. Entonces es necesario estar en la calle más hoy día que nunca. ¿Qué le parece después de 11 días que asumió la ultraderecha de Kast la convocatoria? Muy buena, un día domingo. Habla entonces que es mentira esto, que la gente está decaída, que no tiene ganas de luchar ni exigir derechos. Es todo lo contrario. Creo que el gobierno se va desenmascarando muy rápidamente, porque los primeros 60 días impone sus políticas reales, y eso hace que mucha gente que incluso votó de manera desubicada, sin mayor conocimiento, votó por la derecha, hoy día se da cuenta que este es un gobierno que no favorece a la mayoría, no favorece al 60% que votó por ella, sino que es una minoría que se va a enriquecer más en desmedro de las tomas de terreno, en desmedro de la calidad de vida de los chilenos, y por supuesto el daño que se le hace al medio ambiente es necesariamente el daño que se le hace al mismo ser humano, porque somos parte de ese medio ambiente y de la naturaleza, ¿no? Mensaje para la gente que está escuchando. No, los invitamos a ser parte de la gente que se empieza a organizar, a tomar conciencia, no a tener miedo. Hoy día es momento de sacar pecho, fuerza, porque de no ser así vamos a pasar hambre, porque se está encareciendo todo, porque hay una guerra de carácter mundial cada vez más declarada. Es necesario organizarnos y tomar conciencia e invitar a nuestros vecinos y vecinas, a los pobladores, trabajadores, estudiantes, y por qué no decir hasta los trabajadores sindicalizados, a que sean parte de un movimiento en alza y en lucha por recuperar nuestra riqueza, por recuperar lo que es nuestro, y que no nos sigan usurpando todo lo que debe beneficiar a la mayoría. Muchas gracias, estimado. Gracias a ti. Pues. Será vencido. 22 de marzo, Día Mundial del Agua, 11 días después de que asume el gobierno de CAS, me parece que hay harta multitud acá un domingo a las 11 de la mañana en Valparaíso, ¿no? Efectivamente, no solo que hay mucha gente, sino que son jóvenes la mayoría, con consignas inusuales, así que es muy esperanzador. Hay que tomarlo con calma, pero es muy bonito este encuentro que tenemos hoy, ¿no? El Día Internacional del Agua, obviamente, una problemática nacional y mundial gravísima que hay que enfrentarle. Y se está moviendo todo Chile, así que esperanzador. ¿Y de qué organización viene usted, estimado? Del Comité de Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué, del Movimiento por el Agua a los Territorios, el MAT. Muy bien, palabras para la gente que está escuchando, que tal vez esta vez no se sumó, pero que posiblemente se sumen las que vienen. Pero por supuesto, la toma de conciencia no es solo las marchas, que son muy importantes. Es que la situación que estamos viviendo no es vida, y si no paramos esto, nos vamos a la mugre todos. Muchas gracias, estimado. Gracias a ti. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado. De marzo, Día Mundial del Agua, estamos en las calles de Valparaíso. ¿Por qué usted se autoconvoca acá y de qué orgánica viene? Bueno, la verdad es que nosotros lo conversamos desde el Centro Comunitario Arca, en donde tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con el tema ambiental, con los huertos, con la concientización ambiental. Y hoy en día nos encontramos en una etapa en donde claramente todo lo que es ambiental se encuentra en riesgo de parte de este gobierno y de los capitales. Creemos que es necesario volver a salir a las calles, volver a poner el tema en el tapete y empezar a profundizar en la capacidad de la gente de entender que el tema del medio ambiente no es un tema solo estético, solo desde lo bonito, tiene que ver con un tema de la calidad de vida de todas las personas que vivimos acá. ¿Qué hace el Centro Comunitario Arca ahí en Achupaya vinculado con el medio ambiente? Bueno, nosotros tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con concientización ambiental. Hemos trabajado lo que es reciclaje. Hoy en día tenemos un trabajo más fuerte en lo que es algún huerto comunitario y tratando de generar redes con otros huertos comunitarios del sector. Y desde ahí generamos espacios de encuentro también con la comunidad, con el medio ambiente, en especial teniendo en cuenta que tenemos un humedal detrás de Villa Dulce que se encuentra hoy en día en riesgo precisamente por la inmobiliaria, y estamos levantando el tema de la protección de él. Muchas gracias, estimado. ¿Qué le diría a la gente que no pudo venir, no quiso venir hoy día, pero que de repente a futuro se puede sentir autoconvocada? Lo primero es que no basta con marchar. Acá hay que organizarse, acá hay que darse el tiempo, hay que volver a conectarse con todo lo que es el tema del medio ambiente. Nosotros lo invitamos a las actividades, lo invitamos a tratar de conectarse con sus vecinos, vecinas, hablar desde lo mínimo, desde lo que es la gestión de la basura, desde el tema de los espacios, cómo se van mejorando en términos ambientales, e inclusive discutir el tema de fondo que también tiene que ver el derecho a la vivienda versus el derecho al medio ambiente sustentable y sano para todos y todas. Muchas gracias, estimado. Gracias a ti. Se vio llegar regado y rendido, cara de ido y ausente disfraz. Solo unos versos están en su oído, casi dormido se ríe de vos. Debió callar, no dar por perdido, se fue en un lío con fiel humildad. No espera al resto, ya tiene destino, rompe en un grito de eterno calor. Thank you. Si alguien se va en tren de delirio, él como un niño se embarra otra vez. Mi fiel se ahoga, se enreda en un vino, y en el camino es el rey del montón. Ahora es piel en verano, un buitre de corazón blando. De marzo del 2026, las calles de Valparaíso. Hola, las calles de Valparaíso con harta gente. ¿Con quién estamos allí? ¿Por qué está acá? Hola, soy Anita, voluntaria de Greenpeace Valparaíso. ¿Y por qué está acá 22 de marzo? ¿Qué la convocó? Pucha, porque es necesario volver a salir a las calles con respecto a los problemas ambientales. Estamos en un periodo complicado donde se están mostrando realmente los intereses del nuevo gobierno, por lo tanto vamos a tener que volver a salir a manifestarnos. Hay varias medidas que durante la semana a las personas les llamaron mucho la atención y las pusieron en alerta, y me pone muy contenta esto de estar acá en las calles y ver la convocatoria. Ni la lluvia nos pudo parar, así que muy contenta por eso. Sí, uno de los puntos altos es la convocatoria, ¿no? Claro que sí. Uno tiende a esperar que los temas ambientales de repente no prendan mucho, pero al parecer, sobre todo la gente joven, está bastante preocupada con el tema. Así que da mucho gusto volver a ver a las personas de siempre en las calles acá en la Quinta Región, y también a personas nuevas. ¿Y qué le diría a los que no se sumaron y a los que están ahí como atentos al lupo? Yo creo que es súper bueno que empiecen a pensar que el tema ambiental es una problemática de todos, que es como la base de las situaciones que debemos resolver como sociedad y a nivel mundial también. Entonces, cualquier problema que amenace el ecosistema, el medio ambiente, de una u otra manera nos va a tocar a nosotros. Así que este es un problema para todos y de todos. Que todos tenemos que resolver. Excelente, muchas gracias. Mauro del Puelche, y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no 22 de marzo de 2026, 11 días de gobierno de gas, Día Mundial del Agua, es el contexto. Su nombre, organización y por qué está acá. Bueno, mi nombre es Claudia Arcos, pertenezco a la organización Libre de Atención y otras más relacionadas precisamente con el buen vivir. Este concepto latinoamericano que conlleva la convivencia con la naturaleza. Y estamos horrorizados, espantados, sabíamos que iba a ser difícil porque él defiende precisamente los intereses de las industrias y de las inmobiliarias, pero jamás, ni en el peor de los sueños, imaginamos algo tan catastrófico como lo que sucedió la semana pasada. Y nada, llamar a la juventud, llamar a los abuelos, que luchen por lo que es de sus nietos, lo que les pertenece, lo que deben resguardar. Hoy día vemos que igual se juntó mucha gente, pero esperamos que el corazón de las personas los toque. Somos naturaleza viva, resiliente y resistente. Así que llamamos a todos a sumarse una vez más a las luchas medioambientales y principalmente por la vida. Somos vida, somos pueblo palpitante y vibrante. Muchas gracias, Tima. Gracias a ti. Más que ternura tienen tus ojos tristes, nena. Más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas. Más que agotada quedas pensando triste, sola. En un rincón te encuentra mientras un llanto soma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas sola. No puedo verme inútil, mejor me marcho y llora, me voy. Si de nada sirvo para ti, mejor me voy. La calidad de esa escuela deberá ser medida no solo por la cantidad de conocimientos transmitidos y asimilados, sino igualmente por la solidaridad de clase que haya construido. Por la posibilidad que todos los usuarios de la escuela, incluidos padres y comunidad, tuvieron de utilizarla como un espacio para la elaboración de su cultura. Paulo Freire. La caridad empieza por casa. Apoyo a un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. El que no sabe es un imbécil. Y el que sabe y calla es un criminal. Bertolt Brecht. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. El presidente José Antonio Kast Rist del Partido Republicano, recordemos, un partido formado a la derecha de la UDI, la Unión Demócrata Independiente, designó como ministra de Medio Ambiente a Francisca Toledo Echegaray, una viñamarina de 40 años. Estudió Ingeniería Civil Industrial en la Pontificia Universidad Católica en Santiago y se ha ido especializando en Derecho Regulatorio y Libre Competencia. Recordemos, estamos hablando de la ministra del Medio Ambiente, especialista en Derecho Regulatorio y Libre Competencia. Ha desarrollado gran parte de su carrera en roles técnicos dentro del sector público, en los gobiernos de Piñera, y en el Centro de Estudios Privados Libertad y Desarrollo, un centro de estudios vinculado a la Unión Demócrata Independiente, un think tank, como se les conoce, un centro de pensamiento que promueve el libre mercado, la propiedad privada y la desregulación. En otras palabras, aunque no milita formalmente, Francisca Toledo Echegaray, ministra de Medio Ambiente, es de la UDI. Su ADN es de la UDI, piensa y siente como la UDI y participa en esta, en este centro de pensamiento que tiene una muy buena vitrina en distintos medios de comunicación, particularmente Canal 13 de Luxich, Radio Agricultura, etcétera. Estamos hablando de la UDI. ¿Cuáles son las características de la gestión que vamos a tener en esta ministra de Medio Ambiente con los antecedentes que se conocen? Bueno, características que ya estamos viendo de cierta manera, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver un foco en la agilización de permisos en vez de la protección ambiental. Una de las primeras medidas en el gobierno de José Antonio Kast fue retirar decretos de Contraloría para que no se realizara la toma de razón y no se empezaran a ejecutar. Entonces, con esa lógica de la revisión, etcétera. ¿Por qué? Porque más allá que cuidar la ranita de Darwin, que finalmente la ciudadanía le ganó el gallito en eso, exclusivamente en eso, más allá de los pingüinos de Humboldt, del lago Villarrica, de los glaciares, etcétera, lo importante es la agilización de los permisos. Y por eso también siguen con la reforma al sistema de evaluación ambiental que fue iniciada en el gobierno de Gabriel Boric. Acá vamos a tener también un foco en la agilización de los permisos en vez de la protección ambiental. En las mismas declaraciones de Toledo hace el énfasis en acelerar los procesos de evaluación ambiental, los plazos y las tramitaciones, en lugar de fortalecer la fiscalización y el resguardo de ecosistemas sensibles. Es decir, también vamos a ver reducido los recursos en esto. Cuando se habla del 3% que van a reducir los ministerios por esta orden del ministro de Hacienda ante la emergencia fiscal en que nos encontramos, según el gobierno actual, va a haber esta lógica de entonces sacar todos los departamentos que tienen que ver con el elemento de fiscalización y resguardo de ecosistemas sensibles. También hay una falta de experiencia específica en ecología y clima. Toledo tiene una formación técnica sólida, pero su experiencia no está especializada en el contexto actual, que tiene que ver con cambio climático, en las apuestas que ha tenido el país en los últimos años, incluido el gobierno de Piñera, con la conservación de ecosistemas o conciencia ambientales más profundas que permitan entender lo que se vincula con este tema del medio ambiente en temas como la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, la transición energética, ¿ya? Ahí hay elementos importantes que van a ser parte de las características de su gestión. No tiene experiencia específica en estas temáticas y para esto necesitará una dote de asesoras y asesores de manera importante. Y lo que está dentro de su característica central, vinculadísima con el mundo empresarial y los centros de pensamiento a favor del mercado. Ya se conoce sus posiciones defendiendo el libre mercado y en muchísimos casos para promover menores regulaciones ambientales en favor de la inversión privada. Se anticipa entonces un giro regulatorio menos exigente para industrias como la minería, la energía o la infraestructura, pero con riesgos para la biodiversidad y los derechos territoriales. Todo esto, todo este prontuario, esta manera de pensar y de trabajar de la nueva ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, va a generar tensiones con las comunidades locales, porque la agilización de los permisos va a dar mayor certeza jurídica que puede entrar en un conflicto con las comunidades locales, con pueblos originarios y con espacios de participación ciudadana y discusión sobre proyectos extractivos, que ya genera algunas tensiones en Coquimbo, en Atacama, en la Patagonia, etcétera. De hecho, ya tiene aplausos del mundo salmonicultura, que ya venía aplaudiendo el gobierno de Boric, pero con este gobierno hay una mayor cercanía también de la ministra con la salmonicultura. En otras palabras, la ministra de Medio Ambiente llegó a su cargo para administrar la cartera, facilitando el desarrollo de iniciativas empresariales por sobre el cuidado del entorno, la biodiversidad y las comunidades locales. Habemos conflictos con la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray. Ay, ay, ay, oh, pae, yo. Ay, ay, ay, oh, pae. Ay, ay, ay, oh, pae, yo. Ay, ay, ay, oh, pae. Ay, ay, ay, ay, oh, pae, yo. Está en el chaquel. Es conocida la vida de este croto. Su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos. Se volvió loco y dice que es vale. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Un tocó, tocó, loco. Nada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca, seca su frente y renuncia al dolor. Thank you. Margarita nació en Santiago el 7 de mayo del 46, hija de Elba e Isidro, quien llegó a Chile en el Winnipeg. Vivió toda su niñez en Independencia. Su padre murió cuando era niña y mientras su madre trabajaba, ella crió a sus hermanos menores. Antes de cumplir 20 años, en una peña en Avenida Mata conoció a un joven payador folclorista, Benedicto Salinas, el Piojo Salinas. Se casaron el 67 y tuvieron 5 hijos, Mirna, Isidro, Yorca, Víctor y Benita. Se preocupaba mucho de él, eran cariñosos cuando estaban juntos. Por las giras de su esposo, Margarita pasaba mucho tiempo sola. Se dedicaba de forma total a la casa y sus hijos. Cuando se veían aprietos económicos, cosía o vendía sopa y pillas. Era una madre sobreprotectora, dulce y estricta a la vez. Cuando su esposo regresaba, salían y se vestía de punta en blanco con unas lindas túnicas. Se veía muy elegante. Era bajita, morena, de ojos achinaditos. Regaloneaba a sus hijos cocinando algo rico. Siempre se escuchaba música en su casa y a ella le gustaba especialmente el flamenco. Se sentía más cerca de su padre. Era aperrada, nunca le quedaba chico nada y soñaba con tener una casa propia. Siempre fue de izquierda y con los años, cuando su hermano Camilo, que era del frente, murió en una acción de resistencia, decidió entrar también al frente, junto con su hermano menor, que era como su hijo. Ella quería que se acabara la dictadura. Alcanzó a colaborar un año. Estaba con su hermana María Paz y su hijo Isidro en la casa de Mamiña cuando los asesinaron. Margarita tenía 40 años. Con el tiempo, encontramos un cassette donde la grabaron cantando. Tenía un tono como el de Violeta Parra. Así podemos seguir escuchándola. Ella era Margarita Eliana Martín Martínez, ejecutada el 30 de junio de 1986. Yo soy su hija, Yorca Salinas, y la recuerdo. Recuérdala tú, recuérdasela a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.